Bueno, a ver, hoy vamos a meternos en un tema fascinante y bastante complejo. Tenemos un informe de enero de 2025 que se llama Manipulando el Sistema y se enfoca en esto que se conoce como evergreening en la industria farmacéutica. La idea es entender, paso a paso, cómo es que algunas compañías, las que desarrollan los medicamentos originales, logran mantener sus monopolios por mucho, mucho más tiempo del que deberían. Y esto, según el informe, es lo que frena que lleguen medicamentos genéricos más, pues, más baratos. Exacto. Y es que, a ver, el sistema de patentes se supone que es un equilibrio, ¿no? Por un lado, le das a una empresa un monopolio por un tiempo para incentivar la innovación, pero por el otro, se espera que cuando ese tiempo se acaba, la sociedad reciba el beneficio, o sea, el acceso a medicamentos asequibles. El punto central de este informe es que ese equilibrio se está rompiendo, y no por accidente, sino con estrategias muy, muy deliberadas que vamos a ir viendo. Perfecto. Pues empecemos a desarmar esta máquina. La primera estrategia tiene un nombre que ya es muy gráfico. Patent thickets, matorrales de patentes. Suena que la idea es literalmente enredar a la competencia, ¿no? Sí, la imagen es perfecta. Es una estrategia de saturación. En lugar de tener uno o dos patentes clave para tu medicamento, lo rodeas con una maraña, un matorral de patentes secundarias. Y hablamos de docenas, a veces cientos, que cubren absolutamente todo. Todo como que. La formulación, la dosis exacta, el método para fabricarlo, una nueva forma de usarlo, cualquier cosa imaginable. Ah, o sea, ¿es como crear una telaraña legal? Una telaraña legal, exacto. Tan densa y tan compleja que para una empresa de genéricos, el simple hecho de ver por dónde empezar es una pesadilla. Cada patente es una posible demanda que te puede costar años y millones de dólares. Claro. Entonces, si te enfrentas a 100 de ellas, la mayoría ni lo intenta. El informe da un ejemplo que es impactante. Humira, un medicamento biológico muy conocido, llegó a tener como 136 patentes 136. para un solo medicamento. Es una locura. Totalmente. Y el resultado, según los datos del informe, es que la compañía pudo generar, escucha esto, 114 mil millones de dólares adicionales. En parte porque subió el precio un 60% después de que la patente principal ya había expirado. Wow. El matorral de patentes mantuvo a la competencia fuera del juego por años. Y no es un caso único. Keytruda, que es un medicamento para el cáncer que cuesta unos 165 mil dólares al año, Sí. tenía 129 solicitudes de patente hasta 2021. El impacto en los sistemas de salud es masivo. Y el caso más extremo que se cita es Norvir para el VIH. Un informe de 2011 encontró más de 800 familias de patentes para ese único compuesto. 800 es una barrera infranqueable. Es una declaración de intenciones. El juego ya no es solo innovar, es impedir que otros puedan competir. Entendido. Entonces el matorral de patentes es la estrategia de fuerza bruta, pero el informe describe otra que me parece mucho más, no sé, más sutil, casi un truco de ilusionismo. Se llama product hopping o salto de producto. Uf, esta es de manual. Es muy astuta. Imagina el escenario. La patente de tu medicamento estrella está a punto de expirar, digamos, en 6 meses. Los fabricantes de genéricos ya están listos, esperando el día para lanzar sus versiones. Ajá. Y justo en ese momento la compañía originadora lanza al mercado una versión 2.0. La nueva y mejorada, claro. Entre comillas, ¿sí? Porque la mejora a veces es mínima. Cambias una cápsula que se toma 2 veces al día por una tableta que se toma una, o un pequeño ajuste en la fórmula. Algo que te permita obtener una nueva patente. Exacto. Y aquí viene la jugada maestra. Retiras la versión original del mercado. La descontinúas. Ah. Claro. Al hacer eso, obligas a todos, pacientes, médicos y farmacias, a migrar a la nueva versión. Para cuando la patente original expira, ya nadie la usa. ¿Y los genéricos que se habían desarrollado para la versión original se quedan obsoletos? Se quedan varados, millones de dólares en desarrollo tirados a la basura, y la competencia, claro, se retrasa otra vez. El informe menciona el caso de Gaviscon Advanced Liquid en el Reino Unido. Sí, ese es un buen ejemplo. Ahí la empresa retiró la versión original de la lista de medicamentos que cubría el sistema de salud, justo cuando la patente iba a expirar, para que fuera casi imposible sustituirlo por un genérico. Es una jugada que cambia las reglas del juego en el último minuto. Bueno, hasta ahora hemos visto tácticas legales y de mercado, pero aquí es donde la cosa se pone más enrevesada, cuando se usa el propio sistema regulatorio como un arma. Hablemos del patent linkage. Claro, el vínculo de patentes o patent linkage. A ver, lo que hace es conectar el proceso de aprobación de un genérico con el estado de las patentes del medicamento original. En algunos países, como Canadá, esto crea una especie de trampa. Si una empresa de genéricos pide autorización para vender su versión y la compañía original la demanda, se activa una suspensión automática. ¿Espera, automática? O sea que solo por presentar la demanda, sin importar si tienes razón o no, ya frenas a tu competencia. Exacto. Se congela la aprobación del genérico por un periodo de hasta 24 meses. Es un botón de pausa que la empresa originadora puede usar a su antojo. Increíble. El informe cita el caso de Esbriet, en Canadá. Una empresa de genéricos quiso entrar, la demandaron y se activó la suspensión de 2 años. Y déjame adivinar, al final del juicio ganó la empresa de genéricos. ¿Ganó? Un tribunal dijo que la patente no se infringía. Pero la victoria llegó 2 años tarde. Durante todo ese tiempo, no pudieron vender su producto más barato. Es una victoria pírrica. Totalmente. Ganaron en el tribunal, pero perdieron 2 años de mercado. Y la originadora ganó 2 años más de monopolio usando el propio sistema judicial como barrera. ¿Y no hay una forma de evitar esto? He leído sobre algo llamado skinny labels o etiquetas reducidas. Sí, esa es la herramienta que tienen los genéricos para contraatacar. Es un mecanismo crucial. La idea es bastante simple. Si un medicamento tiene 3 usos aprobados, pero solo uno de ellos sigue protegido por una patente, el genérico puede salir al mercado con una etiqueta reducida. O sea, en su etiqueta solo mencionan los 2 usos que ya no tienen patente. Suena lógico, ¿no? Permite la competencia sin infringir la propiedad intelectual. Debería ser así. Pero claro, las empresas originadoras encontraron la forma de complicarlo. ¿Cómo? Los demandan por inducción a la infracción. Inducción, sí. El argumento es, aunque tu etiqueta sea reducida, tú sabes perfectamente que los médicos van a recetar tu genérico también para nuestro uso patentado. No puede ser. Así que nos estás induciendo a infringir la patente. Pero eso es. Están demandando a la empresa de genéricos por algo que no puede controlar, por la decisión de un médico. Exactamente. Convierten una herramienta regulatoria en un campo de batalla legal. Crea una inseguridad jurídica tremenda que al final desincentiva que se use esta vía. Bien, además de los tribunales, la batalla también se libra en el mercado. El informe habla de tácticas muy agresivas, casi de tierra quemada. Por ejemplo, los precios. ¿Sí? Acá ya entramos en el terreno del poder financiero, puro y duro. Es lo que se conoce como precios predatorios. La situación es, un competidor biosimilar, más barato, va a entrar al mercado. Entonces, tú, la empresa originadora, con mucho dinero, bajas el precio de tu producto de forma drástica. A veces, incluso por debajo de tu propio costo de producción. Es una guerra de desgaste. El objetivo es que al competidor nuevo no le den los números. Claro. No puede competir con un precio tan bajo y se ve forzado a retirarse. Y una vez que la amenaza se va, los precios vuelven a subir. Es una demostración de fuerza. El informe menciona el caso de MabThera Rituximab en Argentina. En una licitación pública, la empresa originadora puso un precio tan bajo que estaba por debajo de sus costos de importación. Para bloquear al biosimilar. Para bloquearlo. Y aunque el biosimilar al final entró, esta estrategia frenó muchísimo su crecimiento. Y si la presión con el precio no funciona, el informe describe una estrategia que se siente, pues, aún más directa. La denigración. Sí, esta es una táctica que apunta a la confianza de la gente. De los médicos y los pacientes. Consiste en difundir mensajes engañosos o sembrar dudas sobre la seguridad o la eficacia de los genéricos y biosimilares. Generar miedo. Exacto. Generar miedo para que se aferren al producto de marca, que es más caro. El caso de Plavix en Francia que se menciona es un ejemplo perfecto de esto. La compañía no dijo, los genéricos son malos. Fue más sutil. mucho más sutil. Le insinuó a los médicos que cualquier pequeña diferencia con los genéricos podría traerles problemas de responsabilidad legal. Y eso es diabólicamente efectivo. No atacas la ciencia del genérico. Atacas la aversión al riesgo del profesional de la salud. Le metes en la cabeza la idea de que, por si acaso, mejor seguir recetando la marca que ya conoce. Se evita el debate científico y se apela al miedo a una demanda. Es suficiente para que muchos prefieran no arriesgarse. Entonces, cuando ponemos todas estas piezas juntas, los matorrales de patentes, el salto de producto, los litigios, los precios, la denigración, la imagen que queda no es de unas pocas tácticas aisladas, ¿no? No, para nada. Es un patrón global. Las mismas jugadas se repiten en distintos países, a menudo combinadas para multiplicar el efecto. Se crea un sistema donde, como dice el informe, el costo de desafiar una sola patente, que puede ser de más de 10 millones de dólares, es prohibitivo. Un sistema donde las oficinas de patentes a veces conceden patentes de baja calidad que después se usan como armas. El problema de fondo es un desequilibrio. Y el informe concluye con un llamado a la acción. Pide que las autoridades de patentes, de salud y de competencia, pues que trabajen juntas. Que tengan los recursos para detectar y prevenir estos abusos. La idea es que el sistema de propiedad intelectual vuelva a su propósito original, ¿cierto? Exacto. Que recompense la innovación genuina, no la astucia legal para extender monopolios. Es un llamado a reajustar las tuercas del sistema. Nadie discute la importancia de los patentes para la investigación. Son vitales. Pero el informe deja muy claro que cuando ese sistema se usa para crear barreras artificiales, el equilibrio se rompe. Y al final, los costos de esa ruptura los pagan los pacientes y los sistemas de salud públicos. Este análisis de las estrategias de Evergreening nos muestra un laberinto de tácticas legales, regulatorias, de mercado, todas diseñadas con un objetivo muy claro: extender la vida de un monopolio. Lo que nos deja una pregunta fundamental para reflexionar. En un sistema que debe equilibrar el incentivo a la innovación con el derecho a la salud, ¿dónde se traza la línea? ¿Dónde está la frontera entre la protección legítima de una invención y la manipulación del sistema? Y sobre todo, ¿quién tiene la responsabilidad final de reajustar ese equilibrio cuando ya se ha perdido?